Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música, capítulo número 137, nuevamente en el aire. Estamos abriendo las puertas del intervalo del diablo este viernes 15 de abril del 2022. Nada ha cambiado, de esta salimos mejores. Obviamente. El mundo cambió, cambiamos. Bienvenidos. Todo el tiempo está cambiando el mundo. Al intervalo del diablo. Todo el tiempo. Che, y las cosas siguen igual. O che, las cosas cambiaron. Todo el tiempo cambia. Todo el santo tiempo cambia. Pueden seguirme acerca al micrófono porque si no, no me escuchan ni. Y sería Cristo. Como importante, ¿no? Sí, bueno, nada. Así recostada. Igual, perdón, ¿Vos me viste una vez quieta? Así. Perdón, ¿Usted quién es? Hola, no ¿qué hace? Reconozco, no ¿cómo la va? Hola, ¿qué hace? ¿Cómo va? ¿Usted es nueva? ¿Qué sí, empezó yo soy hoy? Nueva. Sí, soy nueva acá sentada en esta silla. Digamos que nueva no, pero bueno, ponele. Ale, ¿qué pasó? La Ale. ¿Te equivocaste y viniste? ¿Cómo es el asunto? ¿O por los clavos de Cristo has venido? Vos viste que igual Diabolus no se hace solamente acá durante estas dos horas, sino tiene toda una trayectoria y todo tiene toda una formación, un trabajo en la semana. Toda la semana preparando el programa y vos te venís a colgarte de los laureles. Mentira, sos un jodido. Bueno, fin de semana. Pero ustedes ya lo saben, ¿no? Fin de semana largo acá en esta parte del continente, no sé dónde, creo que en otras partes de países cristianos. Sí, en lo realidad mismo. Pasó algo medio raro con este fin de semana, porque feriado es hoy. Pero no fue ni ayer, ni mañana, ni sí, pasado. La pero gente acá que labura. El martes se empezaron a rajar. Sí, se rajó todo el mundo, pero los comercios, y de hecho le generó un gran quilombo, por ejemplo, a los empleados de comercio que. Sí tenían que abrir mañana, sí tuvieron que abrir el ¿cuál jueves. ¿Cuál es el problema? ¿Porque tienen que laburar? Bueno, nada. Porque viejo, en este país si nadie va, quiere laburar. Pero si te vas a tomar un feriado, si lo vas a cortar, ya que pusiste un viernes de feriado, ya que le dijiste a todo el mundo, bueno, sí, ¿saben qué? Tómense, hagámoslo el viernes. Porque no es ni más ni menos que la excusa para que todo el mundo se tome pero, jueves, viernes, sábado y domingo, labure el turismo diferente y el comercio. A cómo fue toda la vida. Jueves, mediodía, los empleados de comercio, el Estado y todo eso. El empleado estatal tuvo. Nosotros los empleados estatales tuvimos feriado jueves, viernes, pues. Bueno. Es así. Pero no todo el mundo, a eso me refiero. Pero siempre fue así. No todo el mundo. Bueno, esta vez no lo fue. Así nomás te lo digo. Esta vez hubo gente que laburó el jueves. Pero yo desde que tengo uso de razón se labura el jueves santo. Bueno, desde que yo tengo uso de razón no. Bueno, ¿qué querés? ¿No? Con señor esto, operador, por favor. ¿Qué querés con estos planeros? No, perdón, no. Jueves santo no se trabajaba. Claro, ni jueves no, ni no se va al colegio tampoco. Que no jodan. ¿Al sí. colegio? No, al colegio no. Bueno, nada. A ver, no, era olvídate. Jueves y viernes. Jueves y viernes, sábado y domingo, es así. Y terminás el domingo. Señores. terminás el domingo con el bendito huevito de Pascua que te cobran una luca 400 un huevo de miércoles en el Carrefour, así, ¿entendés? Chiquitito. Yo hace años aprendí a comprarme una tableta de chocolate. Es más barato, es más rico y es más aparte, más chocolate. Aparte, yo no entiendo que tienen de diferente los Kinder. Y lo peor de todo es que los tipos lograron instalar la marca y se vende, ¿entendés? Y cuestan una luca 800 y lo compran igual. Y es una cagada el chocolate. Porque es chocolate con leche, es dulce, entonces los chicos lo comen. Porque el chocolate amargo no lo van a comer. Pero hay otros chocolates con leche, cuestan mucho más barato. Pero viene con juguetito. No, a mí me han regalado el pseudo Kinder y se nota y es más feo. Sí, yo me acuerdo cuando era chico. Vos decís que de verdad vale la pena la calidad del Kinder. No digo que vale la pena, pero si compras el pseudo Kinder es feo. Se nota, sí. Yo me acuerdo que venía el que no le... ¿Un pibe de 5 años o un pibe de... Yo cuando tenía 6, 7 años me daba cuenta, sí, del wow. Sabor. Venían los amigos de mamá que no podían comprar el Kinder, me traían el pseudo Kinder y se nota en la diferencia de sabor. ¿Se nota? Sí, se nota. Wow. Bueno, ponele. Bueno, luego de esta charla, de esta temática tan... Importante y profunda para el funcionamiento del sistema planetario, el sistema solar. El sistema económico, sí, Yo por un chocolate me he levantado a las 3 de la mañana, ¿entendés? Sí, en pleno invierno a buscar un chocolate, no me importa nada, claro, obvio. Si tienen adicciones, ¿viste? Se tienen que ir a la granja. Bueno, sí, obvio. No, ¿qué granja? Ya está, no, ni en la granja me sacan la adicción al chocolate, muchachos. 42 años hace... de que salió editado este trabajo que estamos escuchando de cortina hoy, el álbum de Judas Priest, del acero británico, álbum fundamental para todo aquel que se denomine amante del heavy metal. Sí, sin este disco de cabecera, junto con 10, 15, 20, más, 32 claro. Discos más, pero no como muchos el más, primero de Maiden también, que se editó esta semana, hace... En 1980. Sí, sí, efemérides. Los dos salieron en el mismo. Pero como la otra vez ya pasamos Maiden, vamos con Judas, que aparte somos más Judas, me parece acá. Obviamente, sí, sí. Así que vamos a estar escuchando de cortina este álbum. Un álbum que cuando fueron a grabarlo los Judas Priest alquilaron una mansión que pertenecía a Ringo Starr. Se la alquilaron para grabar. Era como, había presupuesto, había monedín, así que... la mansión contaba con un estudio de grabación y ahí fueron a grabar los Judas Priest. Luego de unos intentos de grabación, unas pequeñas pruebas a ver de cómo iba todo, no estaban conformes cómo estaba quedando el sonido. Ajá. Y resolvieron grabar, aprovechar la mansión completa. Entonces cada instrumento fue grabado en una habitación diferente y bueno, así lograron ese sonido que estaban buscando, por lo menos en ese momento, ¿no? Porque bueno, el sistema de grabación ha cambiado completamente y eso, lo que contamos, es algo que es histórico, ya no se va a repetir nunca más. Sí, evidentemente, por más tecnología y toda la historia, y puede o no gustarte, y podemos decir que la calidad de grabación con la tecnología como ha avanzado es hoy mejor, entre comillas, pero esos tipos en esa época lograban, ¿entendés?, haciendo ese tipo de cosas, innovando desde un montón de lugares... sonidos y calidad de sonidos que hoy es muy difícil de replicar, si se quiere, inclusive no, hasta no, pero la tecnología te emula todo eso. Está todo bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, ellos hacían sin la... Lo que estoy diciendo es eso, sin la capacidad de la tecnología que hoy tenés, ellos hacían pero eso. Pero todavía en ese momento estaban terminando de descubrir todo. Quedaban cosas por descubrir. ¿Y sí? Hoy ya no, hoy ya está todo... Todo descubierto, decís. Ah, sí, totalmente. Vamos a arrancar con musicalmente estas dos horas con un tema de Creator, un nuevo single. Acaban de largar estos alemanes, que espero que venga el nuevo álbum como aparentemente viene bien encarado en lo que es composición y todo eso. Creator no defrauda, algunos les gusta... este álbum sí, este álbum no, a mí me gustan todos. El nuevo sencillo de Creator se llama Strongest of the Strong. La nueva canción, liberada hace exactamente 7 días, el viernes pasado, formará parte del próximo disco, Hate Uberales, que se editará el 3 de junio a través de Nuclear Blast. Mike Petrosa comentó sobre este tema, Strongest of the Strong. Este tema representa a todas las personas de este planeta que se esfuerzan por convertirse en una fuerza del bien, en un mundo repleto de maldad. El tema es un mensaje directo que solo un hombre podría llevar. Su nombre es Herr Reiser, también conocido como mi gran amigo Patrick Baboumian. Baboumian es un deportista de fuerza, de lucha, iraní armenio que vive en Alemania y es muy amigo de Mike Petrosa. Y bueno, está inspirado en la lucha de su amigo. Escribió la letra para este tema y el tema va por los carriles más tranqui, pero que le sienta muy bien a Creator. Arrancamos escuchando Strongest of the Strong por Creator. I'm Esto fue el avance o el nuevo single de Creator que sacó hace poquito. Más o menos se va perfilando en lo que es a sonido o composición se refiere, de cómo va a sonar el próximo trabajo, el próximo álbum full de Creator. Vamos ya nomás a pegar la siguiente música. Jack E. Lee es uno de los héroes de guitarra más queridos de la década de los 80. Desde Virginia maravilló al mundo cuando entró a tocar a la banda de Ozzy Osbourne, donde reemplazó al gran Randy Rhoads y dejó su huella en discos como Bark at the Moon y The Ultimate Sin. Y tras militar durante un periodo de 5 años junto al Madman, al loco Ozzy, el guitarrista ya despedido de la banda de Ozzy, forma un supergrupo, una superbanda, Badlands, donde une fuerzas con músicos como Ray Gillian, Eric Singer, una formación tremenda. Y bellísima. Después del fallecimiento de Gillian, de Ray Gillian, Jake empezó una carrera en solitario con más pena que gloria, que desembocó en un retiro musical durante un largo periodo de tiempo hasta que finalmente decidió volver al ruedo en 2013 de la mano de Red Dragon Cartel, sacando en 2014 su primer trabajo y en el 2018 un segundo álbum, Pátina, su segundo trabajo en estudio, pero ya no tiene la energía de los inicios de Jake, de Jake o de Lee. Esas composiciones que emocionaban, ¿no?, en sus inicios, ya como que no hay magia. Pero yo creo que si viene lo iríamos a ver de todas maneras. Sí. Tiene editado dos discos solistas en ese periodo de inactividad o antes del periodo de por ahí. Hay uno que son todos covers de clásicos de blues y que es un discazo. No, nadie se enteró que sacó esos discos. Y después tiene un segundo disco solista que yo leí algunas críticas o comentarios donde lo comparaban como el trabajo Surfing with the Alien de Joey Satriani, ¿no? A ese nivel de calidad de composición y demás. Ese sí no lo escuché. El de los covers sí, y realmente lo escuché de punta a punta y lo disfruté muchísimo. Así que vamos a escuchar dos temas pegados ahora. Primero vamos con uno del primer trabajo de los tres que sacara junto a Badlands, Winter Call, y le vamos a pegar The Save del primer trabajo de los dos que sacó con Red Dragon Cartel. Así que disfrutemos a Don Jack E. Lee. Impresionante las cortinas de este álbum de Judas Priest, British Steel. Yo creo que todavía tengo presente cuando lo escuchaba en mi temprana adolescencia, allá por los 80, con 15 años quizás. Y creo que era el descubrir, ¿no? El descubrir todo, increíble. Descubrí esta música y bueno, y todo lo que vino después. ¿No te pasa que por ahí escuchás las mismas canciones o escuchás esas cosas que ustedes te causaron siento lo mismo. Semejante? Tengo la misma sensación. A mí me sorprende. Le voy encontrando cosas nuevas y es como que se sigue abriendo un mundo gigante de cosas que escuchaba cuando era más piba más piba que 15, digo, a los 10 años. Yo escucho música que mi papá me hacía escuchar desde muy chica y le voy encontrando cosas nuevas, es increíble. Pero bueno, nada, a mí me sigue sorprendiendo. Ahora vamos a ver quién nos va a sorprender, ¿no, señor operador? Sí, tengo acá un mensaje que nos llegó a la radio que dice: saludos a los Diablos, estoy escuchando desde la app en Curuzu, Cuatía. Mirá cómo sutilmente tiró que tenemos una aplicación. Sí, sí. A Camilo Minenes, al único que conozco que no les gusta el chocolate, les mando un abrazo. Mensaje de Pablo, como le digo yo, el dueño supremo. Igual yo tengo, Pablo, uno de mis hijos tampoco le gusta el chocolate. O se debe haber agarrado un bruto empacho de chico y hoy el tipo no come ni helado ni chocolate. No sabes vos que son la madre. No, porque yo no logro identificar cuándo fue que el tipo dijo: no quiero más chocolate, no como más chocolate. Pero un día para otro dijo: basta. Bueno, lamentablemente hoy el lugar de Pablo lo está ocupando Alejandra. El próximo programa seguimos con la normalidad del programa con Pablo, como co-conductor de Diablos y Música, algo que disfruto muchísimo. Sí, sí, dale, hagamos eso. Entonces vos te venís para acá, Pablo se viene para acá, se sienta acá donde yo estoy, yo me voy a operar el programa y que salga lo que sea. Te enseño a operar, ¿eh? Ninguna historia. Acaba de llegar un mensaje desde el más allá, dice: lo sorprendente es que esté Ale. No tengo idea. No te suena, ¿no? No, la verdad que no, bueno, me suena. Perdón, es la segunda vez que vengo acá y Ale yo la veo siempre. ¿Viste? Es que vos, no, ¿cada cuánto venís? Nada. Cada muerte, una vez al mes. Una vez al mes. Ahí está. Bueno, es la vez que diste yo la vengo. Diste en la tecla. Ay, Dios. Igual no les voy a dar ni cinco de pelote, voy a seguir haciendo lo que vine a hacer acá. Les voy a hablar un cachito hablando de aniversarios, estamos escuchando ayudas y también se cumplió un aniversario ayer o antes de ayer, si no me equivoco, 26 años exactamente desde que Rage editó junto a una orquesta sinfónica de Praga una pieza más que maestra. De hecho, es la primera banda en la historia que ha escrito, que ha grabado un álbum con una orquesta sinfónica completa, con lingua mortis. Y una de las cosas que llaman la atención es que de verdad es un trabajo tan, pero tan bien logrado que inclusive hasta los fanáticos de Metallica dicen que ni siquiera ellos han logrado esto que lograron los Rage. Banda que arrancó en el 83 con el nombre de Avenger y fue en el 86 en donde cambiaron a su actual nombre con el que hoy andan. Es una de las bandas que son tildadas como uno de los cuatro grandes del power metal alemán, junto a Helloween, Grave Digger y Running Wild. Así que nada, esta banda, Rage es una banda que me gusta muchísimo. Le encuentro metal progresivo, le encuentro thrash metal, le encuentro un montón de cosas. No les voy a hablar más de algo que pueden encontrar en las redes y que una banda que es recontra archi conocida. Así que los voy a dejar con una de las piezas que Rage grabó con esta gente, con Lingua Mortis, con Scapegoat. Bien, escuchamos entonces. No, eso es la cortina, pero ¿qué acabamos de escuchar? Escuchamos Scapegoat, de los muchachos alemanes de Rage con la Orquesta Sinfónica de Praga. Perfecto. Eso fue lo que escuché. A mí me encantó, y de hecho, ¿sabes qué? Me costó mucho decidirme por qué tema, porque este está tremendo, y este dura mucho, Ricardo me va a matar. Pero este está buenísimo, pero este es corto, pero está bueno, y este tiene más fanfarria. Me costó bastante elegir el tema, pero los, bueno. Los grandes dilemas de tu vida, ¿no? Sí, sí, son grandes problemas. Eso me está tortura, bien, porque... eso me tortura mucho más que muchas otras cosas no, que por ahí son más importantes y me importan un carajo. Lo sé, eso, pero bueno, tortura, pensá que es una vez al mes, así que no pasa nada. Una vez al mes. Sos malo, vos sos malo, Me está pasando no, factura. No, perdón, este mes ya vino dos veces. Ah, dos veces. De tres programas vino dos. Claro. Viene bien. Acá, vos tenés que venir más seguido en vez de Pablo. Pablo, me estás escuchando, ¿no? Del uno al uno hacemos todo acá. Está escuchando, no, Pablo. Del uno al uno. No, este chico tiene que venir más seguido. En esta semana estuve, bueno, siempre estoy en contacto charlando. Me cuesta muchísimo decir charlar cuando haces un intercambio de mensajes a través de WhatsApp, que no es chateando audio principalmente. Chateando sería, qué sé yo. Chateando, pero... ponerlo de alguna manera. Lo normal es cuando te dicen... No, sí, estuve hablando con... No hablaste nada. No hablaste nada. Claro. Con nuestro amigo Darío desde la ciudad de Salta, que es el que nos hace los flyers, la parte de la gráfica. Y nada, simplemente siempre hablando de bandas, como es lo que hablamos en los últimos 30 años, creo que es nuestro tema principal de conversación. Sí, no y me cabe. Y estábamos hablando de una banda en particular que le estaba gustando y que a mí me gusta mucho, y le comenté justamente, digo, sí, este viernes pensaba pasar un tema, pero ahora me parece que ya está listo, voy a buscar qué tema paso, y bueno, se lo dedico entonces a Darío. Y la banda es Sorcerer, una banda que se forma en Estocolmo, en Suecia, en el año 88. Tuvieron actividad hasta el 92, donde ahí tiene un impasse, hasta que en el 2010 la banda se reúne para tocar en el festival Hammer of Doom Festival en Alemania. Y en el 2011 la banda toca en otro exitoso concierto en el festival Up the Hammers en Atenas, Grecia. Y luego de este concierto la banda decide escribir algunas canciones, y el resultado de esto es un álbum que llega en el 2015. 2017 hacen un segundo trabajo de esta nueva etapa, y llega entonces Lamenting of the Innocents en el 2020, de donde vamos a escuchar un tema ahora a continuación, pero les recomiendo muchísimo que vayan o que pasen por el Bandcamp de la banda, de sorcererdoom.bandcamp.com, y escuchen las sesiones que grabaron en pandemia. Tienen unas versiones, unos covers grabados, nada más están disponibles en formato digital. La ventaja que te permite el Bandcamp, que los puedes escuchar sin comprarlos, y bueno, si los compras, los descargas a tu máquina o dispositivo, mayor calidad, con quizás algunos extras, y puedes apreciar ahí unas versiones de temas clásicos que nos gustan a todos, simplemente es así. Bueno, ese live session que de cover se llama simplemente Reverence, y ahora sí, Sorcerers, y escuchamos The Hammer of the Witch. Far and beyond from the disease. Sorcerer desde Suecia. Impresionante esta banda, banda que me gusta muchísimo. Yo no encuentro la gracia. Vos tenés cada idea loca en tu cerebro. Yo soy la que tiene ideas locas. Mi cerebro es muy macabro y es tremendo. Pero lo tuyo, de verdad. No. A mí no me involucres en tus pensamientos. Claro. Tiene la cabeza podrida soy yo. Obvio, está todo bien. Ok. La diferencia entre vos y yo es que yo me hago recargo. Claro. Yo me hago recargo de mi locura. Ay, Dios. Y como me hago cargo de mi locura, nada. Y esta vez se me antojó elegir esta banda porque me gustó. Y porque aparte tiene una connotación muy muy particular, vamos a hablar un poco de los Tenebrarium, que no son Tenebrarum, banda de la que ya hemos hablado y nos ha enviado su gacetilla. ¿Por qué? Porque los Tenebrarium es una banda bastante añeja de black metal, formada en la ciudad de Resistencia alrededor de octubre del 2008. Y esta banda fue así como la primera... Fueron la única propuesta en esa época que había de black sinfónico en todo el nordeste argentino, por llamarlo de alguna manera. En ese tiempo la banda estaba conformada al frente por Pedro Acosta en el bajo y Fernando Kriwinski en la guitarra líder. En el 2013 el grupo, después de obviamente idas y venidas con integrantes y de mucha formación y de mucho ensayo, estos chicos telonearon a los británicos Cradle of Filth en el Teatro de Flores, ni más ni menos. O sea, y fue la primera banda del noroeste argentino en actuar en Capital en un teatro de ese talante también. Así que nada, obviamente nuestra ovación para ellos. En el 2014, ya después de todo ese éxito, estos pibes firman contrato con un sello discográfico europeo. Fueron también los primeros. Firmaron con Senseless Live Records de Inglaterra. Tienen varios... a lo largo de toda su carrera... Su discografía pasa por Last Death Temptation Demon en 2009, Magni Nominis Umbra en EP en el 2010, The Enigmatic Blackness EP en el 2011, Spiritual Darkness and the Mystery of Heaven en el 2012, Dead Trends en el 2014 y From Other Darkness LP larga duración en el 2020. Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando y de qué se trata esto, vamos a escuchar de Tenebrarium, The Calling. Diabolus sin música. De heavy metal oriunda de Argentina. Sus inicios se remontan al año 2001. Su estilo se compone de metal clásico de los 80, power metal de los 90 y poderosas influencias del thrash. Está integrada actualmente por Ezequiel Guiurnos en guitarra y voz, Gabriel Chiavetto en guitarras y Alejandro Guimarae en bajo. Para las presentaciones en vivo cuentan con baterista de sesión. Poseen una extensa producción discográfica. En 2005 lanzaron su primer disco de título homónimo y a él le siguieron Waiting for the End en 2008, Spread Your Wings en 2011, Fourth Key en 2013, Point of No Return en 2015 y Volume 6 en 2018. El 2022 los encuentra con su séptimo trabajo editado, disponible en las plataformas de música digital. El mismo se llama A World Without People y fue lanzado de modo independiente el 15 de marzo pasado. Sus redes sociales son Facebook e Instagram, Dream Master Oficial, y también los encuentran en Spotify y YouTube, donde hay varios videos oficiales, incluidos el corte de difusión Surrender is No Option y los tracks del disco completo. Agradezco a Paula Andersen el envío del material y el press kit. Y bueno, para hoy elegí otro tema que me gustó mucho también, además por su letra, que quizás parezca sobre un mundo ilusorio, pero en realidad invita a verlo de otro modo. Suena aquí en Diabolus sin música, Dream Master con Dreamland. Bueno, y no tenemos la cortina en realidad, o no sé qué pasó, y tampoco importa mucho, simplemente es un capricho que se me antojó escuchar porque no es una banda nueva, es una banda recontra conocida y aparte tiene muchísimos años también, arrancó allá en el 90. Sí, me voy a comprar empanada, algo. Ah, sé lo que quieras, está todo bien, y de hecho de esto voy a hablar, no lo voy a hacer, solo es un capricho y se me antojó escuchar Tool, así nomás. Es una banda de puta madre, bueno, como digo yo, que tiene un montón de discos editados, no les voy a dar mucha información, si quieren búsquenlos en las redes. Es una banda que ha ganado 3 premios Grammy, ha estado nominada a 6 premios Grammy, ha vendido más de 13 millones de álbumes, o sea, los Pichis, por supuesto. Pero nada, me viene rondando en la cabeza hace unos días Tool y me vengo enfrascando bastante con este tipo de bandas, así que elegí del trabajo que tienen ellos un tema como para que ustedes se den cuenta, del 2010, del 2006, es uno de los viejos temas, teniendo en cuenta que ellos sacaron, lo último que sacaron, lo sacaron en el 2019 y si no me equivoco tienen otra cosa posterior a eso. Pero elegí un tema del 2006, ha cambiado bastante el sonido, de hecho sus integrantes tienen la cabeza bastante quemada con el arte y no son solamente una banda de música, tienen atrás toda una producción artística y audiovisual importante. Así que no les voy a hablar más de Tool, simplemente los voy a dejar escuchando Vicarious. Thank you. ¿quién quiere cortar Breaking the Law? ¿En serio? ¿En serio? Yo, la verdad que no, me seguiría quedando escuchando eso y después bueno, charlamos. Es rápido, mira. La verdad que sí, vos qué decís, Richard. ¿Qué vos escuchás? ¿Querés saber lo que yo pienso? Un tema de Tool, pasábamos tres temas de Judas Priest. Tres temas de Judas Priest. Bueno, pero por eso estamos escuchando toda la placa de Cortina, sí, y en realidad nada. Porque aparte, ¿qué vas a decir de Judas que ya no se haya dicho? ¿Entendés? Continúe nada, con lo suyo. Olvídate. Pero bueno, siendo un poco. Igual quiero hacer una mención al aire, como para acordar un poco. Un poco con este tema. Estuviste en el fin de semana pasado viendo una fecha en el teatro, ¿no? Sí, así es. Fui a ver a Serpentor en el segundo día de la presentación doble que hizo en el teatro. Y sí, bueno, Serpentor. Serpentor está en un punto donde sabés que vas a encontrar lo que... Lo que fuiste, lo que vas a buscar, es totalmente. Eso. Serpentor es una banda que suena, no defrauda, así que todo el setlist apoyado principalmente en el último trabajo, uh-huh. Más dividieron las fechas, o sea, día sábado, día domingo, presentaron apoyados en el último álbum, más... En las dos fechas por igual. Sí, sí, pero... El sábado en un álbum más y el domingo en otro, que no me acuerdo ahora cuáles eran. Ajá. Y bueno, con bandas soportes, invitadas. Yo el domingo llegué y estaba terminando de tocar No Guerra. Uh-huh. Y bueno, después la descarga que yo ya sabía con lo que me iba a encontrar, porque Serpentor suena muy ajustado, suenan re bien. Son bastante profesionales, así que creo que no me sorprendieron en el sentido de que sabía que eso iba a ser así. Bien. La puesta en escena, la pantalla, las luces, todo eso. Arrancaron en tiempo, no se demoraron, sí, todo bien. Se cumplen los horarios. Ahí se cumplieron los horarios. Ahí no hay, eso no falla. Bien, perfecto. Ahora viene, ya se están yendo para Chile. Tienen una presentación en un lugar donde van a hacer streaming, pero la gente puede asistir y bien. Ver el show de ellos. Y después vienen las fechas que van a abrir el show de Brujería por el interior de Chile. Así que van a tener una semana movidita. Por Chile, sí, movidita. Muy bien. ¿Y las otras bandas que viste? No, solo llegué para ver este... Estaba terminando No Guerra, ¿no? Las anteriores no las vi. Nosotros tuvimos un... Le quiero agradecer a Mario Gaspar, que fue a sacar fotos para Diabolus y también para Sandra, Luca, y obviamente nosotros como equipo y como grupo, muy gentilmente se ofreció a hacerlo, así que próximamente, de hecho, si ustedes quieren, hay una reseña que Ricardo está haciendo de este show del domingo, subidas y acompañadas por algunas fotos que Mario sacó, a las que le vamos a sumar el resto de las fotos del show del día sábado. Mario uh-huh. estuvo el sábado sacando fotos, así que nada, redondito, quiero hacer ese agradecimiento, y obviamente a la gente de Hay Música también, que nos acreditó, y obviamente a la gente de Icarus Music, con la que también te has encontrado. Y no, sí, también... a mí me invitó Carlos. Claro. Carlos de Icarus. Sí, después está toda esa formalidad de... Sí, sí, hay un montón de gente a la que con la que nos encontramos, porque como siempre es como una reunión de amigos, más allá de ir a cubrir como medio o de ir a hacer lo que es por ahí el laburo de prensa para la banda, uno lo va a disfrutar, entonces siempre de algún lado o del otro alguien invita o te encontrás con otros amigos y bueno, en definitiva somos toda una gran familia y está buenísimo. Así que bueno... y sacando un poquito de esta fecha que vos acabas de hablar y hablando del tema de los recitales, yo la verdad que pasé Tool porque vengo escuchando hace una semana Matul hace así muy muy asiduamente. Estuvimos cubriendo lo que fue la presentación de Zoen hace unas semanas atrás también en Uniclub y me quedó colgando la cabeza con este tipo de música. Me crucé con una pareja de gente súper macanuda, súper macanuda. Quiero enviarle un gran abrazo a Dana Astudillo, a quien le voy a dedicar tanto lo de Tool como lo que vamos a escuchar ahora, que es un desprendimiento de Tool, porque es fanática. Hacía mucho tiempo que no encontraba a un fanático con tanta pasión escuchar y corear y cantar y gritar tanto en un recital todos los temas de una banda. Así que, sin perder mucho más tiempo, vamos a hablar de un desprendimiento de Tool, como lo es A Perfect Circle. Es un grupo de rock alternativo formado en el 99 por el guitarrista Billy Howerdel y el cantante de Tool, Maynard James Keenan. La primera formación de la banda incluía a Paz LeChantin como bajista y al guitarrista Troy Van Leeuwen y a Tim Alexander como batería. La última formación de la banda contaba con el bajista de Marilyn Manson y antiguo miembro de Nine Inch Nails, Jordi White, el antiguo guitarrista de Smashing Pumpkins, James Iha, el baterista de Session, John Frees, más conocido por su trabajo en Nine Inch Nails y The Vandals. Son todos andan más o menos por el mismo lugar. Esta banda cuenta con 4 trabajos, en realidad. No han sacado mucho más, se han tomado como un impasse de 14 años entre el último trabajo y el anterior. Tienen en el 2000 Mert the Moms, en el 2003 Thirteen Step, 2004 Emotive y en el 2018 largaron It the Elephant, un trabajo que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Tiene un sonido bastante más crudo que los anteriores y de hecho se han demorado 14 años porque entre el guitarrista y el bajista y el cantante, bueno, nada, hay alguna diferencia de creatividad. Yo elegí para que escuchemos algo de Perfect Circle, un tema del primer trabajo de ellos, de Mers the Gnomes, elegí Judith. Así que vamos con Judith. Such an inspiration. Vamos a presentar ahora, luego de este momento... Aburrido. De las gacetillas. Eso es que nos llegan al correo. Discriminatorio, mal. Ah, anda a quejarte al INADI. Obviamente. De lo que nos llega al correo, perdón. Malo. INADI, buenos días. Malo. Ah, sí, sí. ¿Viste? En línea, por favor, que ahora se va a comunicar acá. Me retrata mal. Sí, Sach, de Metal Devastation Radio, nos envía sus gacetillas. Nos inunda el correo y bueno, me apiadé y tenemos dos bandas para escuchar de lo que nos recomienda Don Sach desde Metal Devastation Radio. MetalDevastationRadio.com, búsquenlo si les interesa saber qué es lo que hace su programa de radio y aparte prensa de bandas de todo el mundo. La banda en cuestión es Children of the Void. Fecha de lanzamiento 15 de abril del 2022 para fans de Avatar In Flames, Orbit Culture. Ubicación Bergen, Noruega. Así reza la gacetilla, así comienza la gacetilla informativa. Y una breve biografía de Children of the Void. Consta de 4 miembros, más 2 guitarristas de sesión, todos de la escena metalera de Bergen, Noruega, inspirados en el Mellow Death, Thrash y Black Metal. Las guitarras se balancean y aplastan con sus melodías y ritmos sobre una base sólida de bajo y batería, mientras que las voces se desgarran y hablan de un universo distópico que es un espejo del nuestro, totalmente. Todo esto encontramos en el EP que acaban de lanzar y en una pequeña muestra de lo que vendrá de Children of the Void. La idea es que el próximo año realicen una grabación de un trabajo completo, un full álbum. Entonces aprovechamos y vamos a escuchar algo de este EP, que es de reciente edición, y vamos a escuchar el nombre que da EP, el nombre que da el tema que da nombre a este EP es Garden of Bones. Seguimos con otra banda más de Don Such de Metal Devastation Radio. Esta vez es el turno de Self-Imposed Exile. Ah, no, perdón, Survive. Vamos a hablar primero de Survive. Tengo acá en la data cambiado el orden. Desde Japón, la banda Survive editará en el mes de mayo su álbum en vivo Live at Death Valley. Es el primer álbum en vivo de estos Samurai from Hell, veteranos japoneses del thrash metal Survive. Después de 20 años de actividad, 7 álbumes de estudio, Live at Death Valley presenta 8 pistas grabadas en vivo, con el adicional de 4 temas del EP The Road to Hell is Paved by Good Will. By Good Will, bueno, más o menos eso. Eso, así. El álbum se mezcló en vivo, o sea que es 100% auténtico. Acá no hay trucos de estudio. Grandes canciones, fantásticas habilidades técnicas. Además de eso, obtienes excelentes pistas adicionales nuevas si comprabas el físico totalmente. Y bien, acá tenemos el comentario. Tuve el placer y el honor de hacer una gira por Europa con Survive y demostraron ser un activo y valioso para el paquete de gira, para el tour, banda soporte. Puedo decir sin dudas ni reservas que definitivamente fueron mi banda favorita en la gira. Chicos increíblemente agradables y amables, que obviamente amaban su música y la entregaban todas las noches. Le di el apoyo, el apodo de Japanese Machine Head, una canción que tocaron en cada prueba de sonido que se convirtió en el himno de la gira debido a su maravillosa estructura de coros, melodías, líneas de gancho y riff de guitarra brutalmente pesados. Esto define a esta increíble banda que merece el reconocimiento mundial. Máximo respeto de parte de Jeff Mantas de Venom Inc., quien lo llevó a estos Ponja de soporte para una gira por Europa. Survive está listo para lanzar su primer álbum en vivo, Live at the Death Valley, el 4 de mayo del 2022, a través de Conspiración, con Pest Record. Bueno, ya me entusiasmé. ¿Cómo suenan estos Samurai? Vamos entonces con Survive a ver cómo suenan. Fuck Against Authority es el tema. Also return! Vamos con una banda más de Such de Metal Devastation Radio a través de metaldevastationradio.com. Ahora nos presenta a Self Imposed Exile, una banda de los USA, progresivo black net death metal, Mountain Inside o Mountain Inside, pero todo junto. Así se llama el EP que lanzaron en junio del 2020. Para fans de Septic Flesh, Mayhem o Oddman Chain. Ubicación de la banda, Streator, Illinois, United States. Comenzando el proyecto como una banda de tres piezas en el 2010, los guitarristas Nick Moreno y Mark García, así como el batero Jean-Frank Leorn, comenzaron el proceso creativo de las canciones y en 2014 se unió el bajista Dave Demons para completar la sección rítmica. 2019, el vocalista Tristan Kostman se unió para escribir y establecer las pistas vocales para el 2020, lanzar el EP Mountain Inside. En enero del 2021, Self Imposed firmó con el sello Reichsbrit Records y agregó a Cassandra en las teclas para ocupar el último lugar en la alineación. Y el 2022, el sello... la banda rompe con el sello, así que un año ahí de nada. Y continuaron tocando y escribiendo, ahora sí como banda totalmente independiente. Escuchamos cómo suena este EP Mountain Side con el tema Fire Clean Set. Thank you. Cyclone Nosferatus es una banda que abarca varios géneros dentro del heavy metal, porque tiene músicos que han tocado diferentes estilos en realidad. El nombre Nosferatu ha sido presentado como una palabra en connotación a la palabra rumana, y significa vampiro. Es una banda formada en el 2004 en la ciudad de Hurlingham, cuenta con dos demos de los primeros años, y en el 2006 graba y edita su primer CD, Tan Lejos del Sol. Lo hicieron en la nave de Oxberg entre octubre y diciembre del 2006. Este trabajo contiene 12 temas que, según ellos mismos dicen, no te dejan respiro. Tanto de color, esta banda abrió para Symphony X en el 2007, ni más ni menos, así que nada, estamos hablando de gente que tiene determinado target. En el 2010 graban un EP con dos temas llamado Hacia la Luz de lo Eterno, que según la propia descripción de uno de sus integrantes, Hacia la Luz de lo Eterno fue un EP de dos canciones que incluyó el tema que da el mismo título a este trabajo, y Retando el Destino. Fue grabado en los estudios Crazy Rabbit de Ariel Ranieri y gracias a la ayuda y sacrificio de Tato de Betac. Teniendo en cuenta el poco trabajo que teníamos sobre los temas y la limitada cantidad de horas de grabación y la necesidad de aprovechar la ayuda porque ya no teníamos un solo peso, creo que salió una digna grabación y todos los músicos participantes dieron lo mejor que podían en ese momento. No había otra. A veces hay que tomar decisiones que, por más que sabemos que no son las que quisiéramos, son necesarias. La idea era que la banda tuviera algo más que mostrar. Gracias a Dios, la dedicación y el esfuerzo de los músicos en ese entonces fue posible esto, y la respuesta de quienes escuchaban resaltaba en el tema Hacia la Luz de lo Eterno, solo un poco de la larga historia de Nosfe. Así que vamos a dejar que ustedes escuchen a los Nosferatu con Hacia la Luz de lo Eterno. Sé que yo te amé y te amaré, aún en la distancia. We'll be right back. Cortina que identifica que esto está llegando a su final, se está muriendo el episodio número 138 de Diabolus y Música. Pasó rapidísimo, pensé que iba a ser... ¿Más aburrido? ¿Más aburrido? La próxima verdaderamente... voy a hacer un especial, ¿entendés? De tema de 12 minutos. Así nomás, sí, ya te lo digo. El programa que va a empezar vos en los días martes a las 10 de la mañana. Vas a ver malo. Dos horas de programa. Voy a traer programa o temas de 3 minutos, de 2 minutos y se sí. terminó. 400 temas. Y si es de la banda 2 minutos, mejor. No pasa ningún. Nada. ¿Vos decís? Hemos pasado. Sí, claro. Entonces estamos llegando. Vamos a cerrar este episodio, este capítulo. 2 horas intensas de muchísima música seleccionada por nosotros. Ajá. Y nada más que agregar porque esto se está muriendo. Así llegamos al final. Dentro de 7 días estamos de vuelta. Abriendo un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Diablo sin Música. Señor operador, muchas gracias por los servicios prestados. O sea, avíseme cuando va a venir, entonces yo sé que va a venir. Claro, totalmente. Sí, no hay más feriado, no pasa nada, ¿no? Está todo tranquilo. Sé yo, todo puede suceder en 2 segundos no cuando le crucemos esa puerta. Me sorprende. Así que no me vengan, no me chamulles. Y depende cuando ponga Pablo la próxima fiesta, si cae viernes. Ah, eso lo vamos a ver. Además, exactamente. Además. Y feriado es largo. Claro, fin o de largo. Pueden venir claro. a operar los dos. Y Pablo se sienta acá, vos sí, operás. Y en tu casa. Y hacemos el programa. Y no, en tu casa. Podría ser también. Che, no es mala idea. Te podemos sacar virtual, ¿eh? Se puede. Sí, totalmente. Vamos a despedirnos. Igual, el otro día era medio complicado hacer el programa virtual con una manguerita, ¿entendés? Sí, en la mano. Manos libres. Problemas. Manos libres. Sí. Hola, ¿cómo les va? Esperen que les voy a hablar de tal banda mientras ajusto este precinto acá bendito. Era complicado. 12 luquitas nos costó. El quilombito en el auto. Listo, cerramos el kiosquito. Nos vamos. Espero que la pasen bien. Nos vamos a despedir con un tema de un álbum que acaba de salir. El tema, la banda es Destruction. El tema es City Baby Attacked by Rats. La versión que hace Destruction de GBH, banda punk que amamos, o por lo menos yo. Así que nos vemos en 7 días, señor operador. Ale, toca Destrucción. Pórtense mal.